¿Dónde está el clon? ¿Dónde está el clon? Deseados muertos. ¿Dónde está el clon? Deseados destruidos a los vivos. Que no viva nadie detrás mío. Quiero ser el último habitante. El último vivo. La última vida. Quiero verte morir. Quiero ver los muertos. ¿Dónde está el clon? ¿Dónde está el clon? Que la muerte se expanda como la peste, como el viento. Que no viva nadie, no existáis. ¡No! ¿Dónde está el clon? ¿Dónde está el clon? Aunque no exista un principio, quiero un final. No quiero morir solo, morir conmigo, no viváis, morir, morir. ¿Dónde está el clon? ¿Dónde está el clon? Hagamos que la nada exista. Todos muertos, perdida.